11:21 de la mañana, estás en el Aguacero Diario, el noticiero comunitario de FM La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Está en comunicación telefónica la doctora Silvana Morales, que nos va a poner un poco en contexto real de lo que es el tema del momento en cuanto a salud, que es los casos de antivirus en el país, y por ahí que hubo en San Pedro uno, pero qué mejor que la doctora para hablar con seriedad y responsabilidad. ¿Cómo le va, doctora? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, bien, ¿usted? Bien, bien, todo bien. Esta especie de psicosis que se arma a partir de alguna enfermedad en algún momento y alguna coyuntura y contexto de la historia. Este no escapa a eso, ¿no? El caso de los que son lo que es el antivirus en sí. Sí. Si puede hablar un cachitín más fuerte porque se lo escucha un poco lejos. Ah, a ver si ahí subimos un poco el retorno. ¿Me escucha? Ahí escucho bien. Ahí escucho bien. No, queríamos y que les cuente también a la gente que está del otro lado, de contarnos un poco de lo que es realmente el antivirus y que no adherirnos a esta psicosis que se arma en cuanto en contexto y en coyunturas normales por ahí de un país y por ahí darnos un pantallazo real de lo que pasa y de lo que es la enfermedad, ¿no? Claro. Bueno, este es un virus que se transmite por un ratón, un roedor, que es el roedor colilargo. Uh-huh. Y yo ahora les comento algo. Respecto al antivirus, en este país tenemos, porque también se ve el antivirus en otros países, ¿no es cierto? En Estados Unidos, en Brasil, Uruguay. Claro. En nuestro país da una forma clínica por ahí diferente a otros países. Cada país tiene su forma. Y esta enfermedad, también, como el antivirus tiene varios genotipos, tenés el genotipo ORAN, que se ve más en la zona de Salta y Jujuy, el Andes, que está en la zona de Chubut, Río Negro y Neuquén, en la zona cordillerana. Ajá. Después tenés la zona, las lechiguá, el virus lechiguana o el HU, que tiene un número que no viene al caso. Después tenés el Central del Plata, que se observa o se puede observar en Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos. Ajá. Y después tenés también una forma menos frecuente que se puede ver en Misiones. O sea, en este país hay varias zonas en la cual está el ratón colilargo, que puede ser reservorio del virus. O sea, no todos los ratones tienen el virus, pero bueno, el colilargo es un ratón que puede ser reservorio de este virus. Ajá. Y bueno, en el sur lo que ha sucedido es que ya pasó en el Bolsón, sí, hace varios años, que hubo también hubo muertes y hubo mucho, aparte de la contaminación por vía del ratón, hubo mucho contagio interhumano. Ajá. ¿Qué pasa ahí? Ahí lo que sucede es, ustedes imagínense que si va un paciente que tuvo en contacto con un galpón, con ratas, y se contagia él, pero si después va a su casa, está con otra gente, está con la familia, con amigos, se empieza a hacer el contagio interhumano, claro, que ahí se disemina muy rápido. En la zona nuestra, hasta ahora, si no hay mutación, que esperemos que no, en esta zona ha habido casos. O sea, nosotros obviamente estudiamos mucho el tema, nos contactamos mucho con el Ministerio de Salud, pero más allá de lo que uno puede estudiar, hemos tenido casos. Este año, el año pasado, digamos, sí, pediatría diagnosticó un niño que anduvo bien, se derivó, pero anduvo bien, que era de la isla. Ajá. Y yo, en años anteriores, también he tenido posibilidad de ver casos de esta enfermedad. Sí. Y es una enfermedad que en esta zona, si no hay mutación, no se transmite interhumano. Entonces, es como que hay menos posibilidades, cuidando el medio donde uno vive, que después podemos hablar un poco de la prevención. Ajá. No es lo mismo que una enfermedad como, por ejemplo, puede ser una gripe que se contagia mucho interhumano, ¿sí? Claro. Entonces, un poco esa es la diferencia entre el sur y las otras regiones. Ajá. Es un problema que el Ministerio de Salud está muy atento, porque hay tres factores a tener en cuenta. El primero es que no hay un tratamiento específico. El segundo, que puede dar brotes como pasó en el sur. Sí. Y el tercer punto importante es que tiene una mortalidad que va entre el 30, va, puede ser el 20, el 30, hasta el 40%, o sea, es una mortalidad importante. Ah, ¿no tiene tratamiento? Bueno, no tiene ni vacuna ni tratamiento específico. Ajá. Entonces, cuando uno detecta al paciente que se presenta con fiebre alta, dolor muscular, puede tener síntomas gastrointestinales, es decir, vómitos, diarrea, dolor abdominal, dolor de cabeza, mucho dolor muscular. Ajá. Y luego, en el caso del país, puede dar un problema de respiratorio y de hipotensión. Por eso se llama, es un síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Porque da un cuadro respiratorio, puede ser una neumonía por el hantavirus, acompañado de hipotensión. Claro. En otros países se ven otras complicaciones renales y otro tipo, pero acá en la Argentina se ve esa forma, que es la forma pulmonar. Uh-huh. El paciente siempre es bueno que esté en una terapia controlado. ¿Sí? El caso que tuvimos en pediatría este año, lo diagnosticaron los pediatras del hospital, se derivó, pero anduvo muy bien. Ajá. Otros casos que hemos tenido también se derivan. Un solo caso, yo recuerdo que tuvimos hace mucho tiempo con un hantavirus, que lo tuvimos acá en San Pedro y anduvo bien, pero si no, en general se derivó una terapia. Claro. Y bueno, no hay un tratamiento específico, se hace lo que se llama tratamiento de sostén, es decir, hidratación si está deshidratado el paciente, bajar la fiebre. En caso de que el paciente tenga dificultad o insuficiencia respiratoria, puede necesitar asistencia mecánica o ser respirador. Y bueno, son todas las medidas de sostén. En algunos países como Chile, Estados Unidos, están estudiando una vacuna, pero está en fase 1. Las vacunas pasan por 4 o 5 fases, ¿sí?, hasta que se aprueban. Así que bueno, fase 1 falta bastante. Ojalá tengamos suerte y salga rápido, pero por ahora no hay vacuna y no hay un tratamiento específico. ¿Sí? Claro. Todas las medidas de sostén, llegar al diagnóstico correctamente acá, bueno, ya comentó la señora que el paciente fue a varios lugares y hasta que se hizo la sospecha. En Berizo, yo por lo que escuchaba, en Berizo sucedió lo mismo. El paciente consultó una o dos veces por fiebre hasta que... Claro, son enfermedades que aún uno ahora teniendo noción de foco y teniendo en cuenta que se puede producir, uno está más atento porque muchas veces para el médico de guardia puede ser como una gripe, pero... Claro. Hay que interrogar mucho ahora en qué zona estuvo. Por ejemplo, en el caso del sur, bueno, ya sabemos que hubo una fiesta con mucha gente. Ajá. Y con respecto a la prevención, sí, hay que cuidar de, obviamente, no estar en lugares o tratar de erradicar el ratón. Por ejemplo, en un galpón que pueda estar cerrado, que pueda haber leña o resto de alimentos, claro, ahí aparece el ratón. Si el galpón está mucho tiempo cerrado, entonces cuando uno lo va a limpiar o va a entrar, lo ideal es ventilarlo de 30 a 40 minutos y luego rociar con un poco de agua con lavandina y recién después entrar. Ajá. Para evitar, porque ¿qué pasa? El ratón se transmite por saliva, por materia fecal o por orina. Supongamos que orinó, se secó la orina y cuando uno entra al galpón puede aspirar eso, que se aerolizó, se forma como un aerosol que se puede aspirar, ¿no? Ah, claro, claro. Uh-huh. Entonces, hay que tratar. Lo que pasa es que uno, yo le digo la verdad, he visto dos o tres casos que venían de la isla. Y en la isla, viste, una zona muy amplia, donde el ratón es un poco difícil de... O sea, hay que tomar todas las medidas posibles, pero a veces es un poquito difícil de erradicar, entonces. Claro. Por lo menos, tomar las medidas. Si uno entra a un galpón, si uno va a acampar, que sea con carpa con piso, donde el pasto esté cortito, donde no haya matorrales. Ajá. Porque donde hay pasto corto, aparte que uno ve los ratones, es como que donde hay sol y buena ventilación, el virus no sobrevive. ¿Sí? Ajá. Entonces, que esté el aire libre, si uno va a acampar, que no se acueste en el piso, que no... Viste que a veces los chicos se ponen el pasto en la boca, todas esas cosas. Claro. Y en el caso de los galpones, y también de ratizar, bueno, en el caso de la ciudad, uh-huh, ahora yo creo que Obras Públicas está viendo el tema de cortar el pasto, las malezas en baldíos que hay sin dueño, o algunos con dueño que no cortan, ¿no? Sí. Bueno, lo ideal ahí es tratar de desratizar un poco la zona antes de cortar la maleza, porque, por ejemplo, si uno está cerca de un domicilio, cuando corta, si hay ratones, por ahí entran al domicilio, ¿sí? Entonces, por ahí tratar de desratizar y después recién e intervenir en el terreno, ¿no? Ajá, ajá. Eso es lo mejor. Claro. Pero bueno, un poco es la síntesis. Yo les comentaba el otro día que la vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina, sí, es una vacuna que es contra un virus que también hay en la zona, que es el virus Junín, que, ajá, no es este, y que sirve solo para esa enfermedad. Ajá. Porque, viste, a veces la gente confunde y te dice, ay, me voy a vacunar contra la fiebre, pero es otra vacuna, otra enfermedad. O sea, claro, esta enfermedad no tiene vacuna, hay que cuidarse de los roedores, ¿sí? Es fundamental eso. ¿Y el roedor que la transmite también es diferente? Bueno, el roedor en este caso, en el de Santa Cruz, se llama colilargo, es un ratón pequeño, no muy grande, y con la cola larga, dice la cola, casi el doble del cuerpo. O sea, duplica el cuerpito del ratón. En el caso de la fiebre hemorrágica argentina, se ve en el ratón que se llama maicero, sí, que es un ratón que se mimetiza con el campo, tiene un color entre amarronado y amarillento, ¿viste? Ajá. Pero, si bien el virus Junín, que es de la fiebre hemorrágica, se ve en el ratón maicero, también, sí, se puede ver en algunos otros ratones, ¿sí? Y se ve más eso en la zona de campo. El hantavirus se puede ver también en zonas rurales y en zonas de islas cercanas al río también, ¿sí? Claro. O sea, claro, que es un poquito distinta la localización. Ajá. Bueno, creo que la verdad que quedó claro. No sé, César, si vos querías hacer alguna pregunta. No, está bien. Bueno, quedó claro. Sí, sí. Bueno, acá en San Pedro, viste, como un caso que gracias a Dios está mejor, y hubo un caso en estudio que hasta ahora es que ya se vio como negativo. ¿Sí? Claro. Así que es. Y lo que estábamos viendo, que la persona que supuestamente había empezado con los síntomas fue en fines de diciembre, o sea que sí, hacía un tiempo ya que estaba, sí, con... Porque, sí, esta enfermedad, les comento que también tiene una incubación prolongada, va desde, ajá, una semana a 45 días, ¿sí? Claro. O sea que en ese lapso, si uno está en contacto con una persona enferma, bueno, en el caso del sur, ¿no? Sí. Todo ese periodo hay que observar al paciente, por eso en el sur, viste, que están un poco en una especie de cuarentena. Claro, claro, claro. Sí. Y acá, bueno, ya te digo, si Dios quiere, no tenemos hasta ahora transmisión interhumana, es solo en contacto con los roedores, ¿sí? Ajá. Igual hay que tener mucho cuidado, porque nosotros el año pasado, no, hace unos años, ya tuvimos un caso de una nena que vivía en la isla y entraba a un galpón con el padre, el tío, el abuelo, se enfermó ella sola. Pero sí, todos estaban en contacto, sí, o sea, si ya no es interhumano, hay que cuidar mucho los focos de roedores, ¿sí? Claro, claro. Bueno, doctora, muchísimas gracias, no la molestamos más. No, por favor, gracias. Espero que sea útil y, bueno, cualquier duda, me pregunta. La volvemos a consultar, sí, cómo no. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por la información. Hasta luego. Bueno. La doctora era la doctora Silvana Morales, médica pediatra de la ciudad de San Pedro, comentándonos un poco de esta realidad, de la realidad de boca de un profesional, de lo que es el hantavirus, cómo prevenirlos y cómo es la situación actual en nuestro país. Nos vamos con un temita, César, y volvemos.